Primero es un homenaje a todos los beneméritos, a todos los combatientes en la Guerra del Chaco, en la persona de mi papá. Luego doy a conocer la actividad que se ha desarrollado en Oruro cuando casi toda la gente, padres, esposos, hijos, jóvenes, adolescentes aún, marcharon a la Guerra del Chaco. La actividad administrativa tenía que seguir adelante, en la alcaldía las cosas tenían que seguir adelante, en la prefectura igual, los viajes también tenían que seguir adelante y la actividad de los muchachos cuando se estaban enrolando es digna de mencionarse porque ellos primero pedían permiso a sus papás, a sus esposas, y luego ya se enrolaban y para enrolarse tenían que tener un peso y una altura requerida. Para el efecto, mi papá contaba que tenían que poner, él en la pretina de su pantalón había puesto piedritas y se tomaba cualquier cantidad de agua y así entre ellos, entre amigos, entre muchachos, dice que estiraban los miembros inferiores y superiores para estirarse y llegar a la talla. Ya enrolados ellos nombraron madrinas de guerra. Estas madrinas eran sus enamoradas, sus hermanas, sus tías, hasta sus mamás, ¿no? Y ellas se ocupaban de hacerles la despedida. Ya en el andén del ferrocarril de Oruro, en el andén ferroviario, ellos se despedían de la gente y también de Oruro y le decían adiós, Oruro del alma. Ya no veré tus calles, ni pisaré tus arenas. Virgencita del socavón, a ti te entrego mis sentimientos y a ti, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y así nació la cueca, adiós Oruro del alma. Adiós Oruro del alma, linda ciudad de mi sueño, ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas, ya no volveré a tus calles ni pisaré tus arenas. Esta cueca nació porque ellos repetían una y otra vez esas frases y el había una banda militar que estaba interpretando música para despedirlos y viendo eso, el director de la banda se le ocurrió hacer esta cueca. ¿Cuáles son las actividades bueno, primero los antecedentes, cómo fueron los antecedentes en Oruro, cómo era Oruro antes de la guerra y cómo cambió y qué fracturó en Oruro después de la guerra? ¿Qué se fracturó? Se fracturó el desarrollo que tenía, ¿no? Porque Oruro era una de las ciudades que tenía las calles pavimentadas. En ningún lugar del país estaban pavimentadas sus calles. Tenía el alcantarillado sanitario, tenían agua dulce que venía de Calacala, tenían el teléfono, el servicio del teléfono, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenían y estaban ya en pleno auge de desarrollo porque era paso obligado de las de los minerales hacia el puerto de Iquique para que partan al exterior. Entonces, el desarrollo era grande. Uh-huh. Esto se quebró, digamos así, se dejó en statu quo porque ya no estaban las mismas personas que estaban haciendo eso, ¿no? Y además el presupuesto ya les fallaba. Por ejemplo, en educación ha habido un recorte grande en Oruro. Bueno, y esto es paradójico, ¿no? En Oruro ha habido un recorte grande para la educación. Clausuraron el kinder de niños Chaconeta y este kinder fue a un asilo a pasar clases, a un hospicio. Y fusionaron al Colegio Nacional Bolívar, que tendría unos 400 alumnos a 500, con el Liceo Dalense, que tenía más de 300 alumnos. Y todavía quisieron clausurar el Liceo Dalense. Se llevaron a la directora a Santa Cruz y allí fundaron un liceo con 38 alumnas. Imagínense, tal vez también era por el desarrollo que querían hacer en Santa Cruz, pero yo pienso más bien que ha habido mucho egoísmo, habiendo más de 300 alumnas, llevarse y quitarles el presupuesto, ¿no? No sé si se hace una reflexión sobre Oruro en la guerra, cuando no estaban los hombres, cuando muchos de ellos estaban combatiendo en el Chaco. ¿Cómo quedó Oruro? Oruro quedó desolado completamente y ya en la guerra los combatientes empezaron a caer, ¿no? En la batalla había muertos, heridos, y de los muertos el resultado eran las viudas y los enfermos. Entonces la gente andaba vagando, buscando cómo sustentar a sus hijos, las viudas, y los padres, los hermanos, buscaban dónde trabajar, cómo trabajar para poder seguir adelante. Justamente en esa época llegó a Oruro, o estaba allí, la madre Nazaria Ignacia. Ella, con la fe que tenía en Dios, con la fe puesta en Jesucristo y en la providencia, llegó al hospicio, de las hermanas misioneras cruzadas. Y luego eso se convirtió en el beaterio. La gente en Oruro lo llamaba beaterio. Iban a misa ahí y los que quedaban seguían yendo y daban de lo poco que tenían, ¿no? La limosna. Entonces esta madre Nazaria Ignacia, junto con las siervas del beaterio, con las monjitas, empezó a hacer funcionar la olla del pobre, que a un principio atendía casi a entre 120 y 200 personas, que ya era una gran cosa, ¿no?, que ayude. Y luego, día a día, empezó a aumentar la cantidad de necesitados, y ella, aparte de esa olla del pobre, fundó lugares donde las mujeres, las viudas, podían trabajar tejiendo, bordando, y los niños podían seguir estudiando en las escuelas. Y llegó a mantener esa organización de la Madre Nazaria Ignacia cerca a 1.200 personas por día. Además de este centro, también hay otras organizaciones culturales, femeninas, de barrio, filiales. ¿Cuáles han sido estas organizaciones y qué han hecho en Oruro? Bueno, todas estaban ocupadas en ayudar a la gente necesitada, ¿no? Estaban las filiales de las señoras de la Guerra del Chaco, de la Cruz Roja, pero principalmente esta madre Nazaria Ignacia, viendo la necesidad de organizarse mejor, y además ella quería abrir esa olla del pobre en todo el país, como que lo hizo, ¿no? Entonces organizó a todas las mujeres que trabajaban junto con las monjitas del beaterio, las organizó en el primer sindicato de mujeres obreras. Estas mujeres obreras trabajaban, cosían, tejían, ya le digo, para mantener a la olla del pobre. Entonces, para mí es una cosa muy resaltante que el primer sindicato de mujeres obreras se haya organizado en Oruro con una aprobación jurídica en la prefectura. Tenían sus estatutos, su reglamento, cómo tenían que poner cuota cada una de ellas, aparte de la limosna y del servicio que hacían en Oruro. Usted, como archivista, ¿cómo ha ido recopilando toda esa información para realizar este libro y para comprender y entender, archivísticamente hablando, a Oruro en esta época de la guerra? Bueno, en casa mi papi siempre compraba el periódico y teníamos una colección de periódicos, y además ha sido el incentivo de que justamente a esta hora, a las 6 de la tarde, cuando yo era niña, cenábamos en Oruro, ¿no? Y en la cena nos reuníamos toda la familia y empezaban a comentar las cosas, y mi papá alguna vez, y casi con frecuencia también, nos contaba de la Guerra del Chaco, todas las penurias que habían pasado. A mí eso me cuando murió mi papá, yo recordaba eso con mucho cariño y decía, tengo que escribir ese libro. Entonces, mi mami contaba, mis tías contaban. Entonces fue ese el método de la tradición oral primero, ¿no? Y luego la búsqueda en los periódicos. Y mi papá se guardaba, mi mami igual, alguna resolución que había, Por ejemplo, cómo los llamaban a los, después el 35, por ejemplo, ya en el año 35 a principios, cómo llamaban nuevamente a incorporarse al ejército a aquellos reservistas que ya habían dejado el cuartel. Entonces, eso me dio pautas para seguir investigando en la hemeroteca, ¿no? En los periódicos, recortes de prensa que busqué en las cosas que teníamos, y resulta que los periódicos estaban tan amarillos y hasta se rompían las hojas cuando uno sacaba. Pero después también acudí a las bibliotecas, a la biblioteca municipal de Oruro, y leí sobre en el periódico La Patria, que es la que más datos me ha dado sobre la actividad de Oruro. ¿Cómo ha sido esa relación de su papá con sus hijos contando la guerra? ¿Ha sido traumático? ¿Qué anécdota se le quedó a Elvira Cárdenas sobre su papá, sobre las anécdotas? Bueno, la relación con mi papi era de escuchar eso y a veces llorar junto con él, ¿no? Porque cada cosa que contaba, por ejemplo, decía que ellos habían ingresado a la guerra con sus uniformes hechos de lana. Y sabe, en el Paraguay están a 20 grados, ¿no? Entonces era una lucha constante, que tenían que dejar esa ropa y esperaron que llegara la otra para empezar. Luego, a medida que iban incursionando para poder continuar con la batalla programada, con las batallas programadas, dice que no tenían que comer. El calor era terrible y no había agua. Y tampoco cosas que comer. Llegaba cada semana o cada dos semanas las provisiones y tenían que estar esperando eso. En una oportunidad mi papi contaba que había llegado un camión con harina y ellos estaban hambrientos. Llegó la harina y para todo ese surregimiento seguramente cayó, o dejaron como 5 quintales de harina. Pero veían que no había agua. Buscaron agua por todo lado para hacer el pan y poder comer el pan, por lo menos, ¿no? Y resulta que no había, y mi papá contaba que cada uno ha aportado con el líquido de su cuerpo, ¿no? Y dice, nosotros hemos comido pan con nuestro propio orín, hecho con nuestro propio orín. Imagínense eso, a uno le duele, ¿no? Uh-huh. Y ellos han ido con ese civismo, ese patriotismo de defender los recursos naturales, ¿no? Y yo digo, ahora si en esta época hubiera una cosa así, yo creo que no, los jóvenes no asistirían así, porque parecen tan despreocupados, ¿no? Todos en sus cosas, y ellos han dado su vida, han dejado sus cosas, han dejado de estudiar y han estado allí. El regreso, ¿cómo fue o cómo se mostró en la prensa, en los archivos que usted ha investigado, el regreso de los soldados orureños? Los soldados orureños, bueno, como todo soldado boliviano, dice que volvieron muy disconformes, porque ellos estaban ya ganando la guerra. Sin embargo, los gobernantes firmaron un tratado de suspender la guerra, dejarlo ahí, y según ellos dicen, no había ganadores ni perdedores, así aparentemente, pero nos quitaron una gran parte del territorio, ¿no? Y los orureños, bueno, pues como el resto del país, seguramente sufrieron mucho porque ellos dieron mucho de sí y los defraudaron, ¿no? Porque ellos estaban ganando la guerra. En la actualidad, ¿cómo está esa comunidad en Oruro de los familiares de la guerra del Chaco? Están organizados los excombatientes, hay muy pocos ya, no pasan de 20. Y los que van a cobrar su renta no pasan de 10. El resto está en cama o viven en las provincias y vienen sus hijos y cobran la renta de vejez, no, la renta por excombatiente que les da el gobierno. Y los hijos, las viudas están organizadas, los hijos están organizados, pero No veo mucha actividad entre ellos, con excepción de tener algún beneficio más, ¿no? No es ese interés desinteresado por mejorar las cosas. Como hija de un excombatiente, ¿qué sensación queda? ¿Qué aprendizaje que testimonia Elvira Cárdenas? Bueno, yo lo mejor que he podido aprender de mi papá es que las cosas tienen que decirse con la verdad y hacer las cosas justas. No engañar, no mentir, no ser flojos. Mi papá nos hacía vestir a las 6 de la mañana, que nos hacía lavar la cara bien y nos hacía leer de 6 a 7 de la mañana. A las 7 de la mañana nosotros desayunábamos hasta las 7:30 para salir a las 8 al colegio, ¿no? Entonces mi papá ha sido un hombre muy justo y una persona que sin haber cursado la secundaria ni la universidad, a nosotros, sus hijos, nos ha incentivado mucho. A mí, por ejemplo, cuando ya estaba en el quinto curso de secundaria, me acompañaba hasta la puerta del Paraninfo de la universidad y me hacía escuchar esas conferencias que daba. Él me decía, no puedo entrar, hijita, porque tengo que ir a trabajar, pero tú puedes escuchar y aprender más para cuando seas profesional. Realmente yo creo que todos los padres de aquella época se han ocupado de sus hijos para que hagan el progreso de nuestro país, ¿no? Y eso es lo que yo hago con mi servicio de archivista. He organizado archivos, bibliotecas, para que les sirva a la gente que venía después. Ahora ya podemos decir que la biblioteca está dejada porque está el internet y los profesores también aceptan cualquier cosa que les lleven del internet sin investigar si ese documento es evidente, si ese documento está de acuerdo a nuestra realidad o es un documento hecho en Ecuador y que se pasa por todo el mundo, ¿no? Entonces, mi testimonio es de que yo tengo que seguir las pautas que mi padre me ha enseñado como excombatiente amante de la patria, respetando nuestra bandera y nuestro escudo nacional, respetando a nuestro prójimo principalmente y dando servicio. Yo recuerdo que en Semana Santa, por ejemplo, cuando cocinaba mi mami los 12 platos, mi papá nos hacía dar a todas las personas que estaban yendo a la iglesia y eran generalmente mineros y campesinos, ¿no? El servicio es lo que me llega a mí y yo quiero servir a la gente. Tal vez por eso he escogido esa profesión de archivera y bibliotecaria, para servir a los que necesitan instruirse, informarse. Le ofrezco mi sufrimiento y a vos, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y a vos, negrita querida, te ofrezco mi corazón. Y a vos, negrita querida, te ofrezco mi corazón.